te he visto por ahí colgándote de las micros con tu cajita de calugas trabajas. Ya sabes lo que es ganarse la vida, niño de cualquier avenida latinoamericana. Tu tiempo ha sido tan corto, tan incierto es el resto. Estás pagando pecados que ni sabes cometerlos. Te han visto toda la vida y no aprenden a quererte. No se entienden los que trazan los caminos de tu suerte. Lo prematuro de la muerte de tu futuro, ¿de qué le sirve a la paz? Escuchando Radio Lorenzo Arena 107.1 aquí en la ciudad de Concepción. Hemos tenido una mañana muy movida, y digo movida desde la perspectiva que empezamos desde las 10 de la mañana aproximadamente, 10 y media, a conectarnos con Radio Latinoamérica de Uppsala, Suecia, y tuvimos la posibilidad en esta oportunidad de escuchar a la opinión de la periodista y directora de la radio, Mirta Castilla, sobre los 13 años del atentado que sufrieron en Estados Unidos, y donde murieron miles de personas, se recuerden aquellos atentados sobre las Torres Gemelas. Bueno, esto, hay muchos aristas, muchas cajas negras, como dicen, como bien dice ella, que aún no han sido dilucidadas. Bueno, sobre estas cajas negras ella escuchó, o ella habló, y nos sumergió en un puzzle, en ese puzzle aún no resuelto de este atentado, el atentado a las Torres Gemelas, allí en Estados Unidos, en el corazón del imperio, en el corazón del comercio, en el corazón del gendarme del planeta. Es difícil poder hablar de eso sin haciendo abstracción de lo que significa los miles de personas que murieron, especialmente empleados y trabajadores de muy bajo nivel, del escalafón más bajo. Pero también hay que buscar verdades. Verdades que ella nos entregó a partir de investigaciones hechas también por otros periodistas, un periodista italiano y un francés. Es muy interesante, fue interesante haberla escuchado, y esperamos en una próxima oportunidad, en un próximo domingo, volver a tenerla en esta conexión que estamos empezando a realizar junto a Radio Lorenzo Arenas. Esta es su radio, la radio que usted escucha, la radio que usted espera, que usted sigue y que está aquí para ayudarle a mirar de otra forma, de otra ventana, si podemos llamarla así, la realidad. Vamos a escuchar a Capri, están en un tema que fue creado por Nano Acevedo especialmente para ella, que lleva por título Oda a mi guitarra. Hembra cría tus polluelos desangrados, aves rápidas de ciegas geometrías. Emborrachada un día te recuerdo en la falda de cualquiera colombina o romancera. Tú, mi guitarra, de locura o esperanza, ha quebrado tus costillas la mañana. De lágrimas barnizada está tu alma. Eres vehículo de amor, sexo palpitando al sol. Tú, mi guitarra, el vino, por ti han crecido mis hijos. Eres tibia compañera irremediable, acerada como un sable y tan tierna como besos colegiales. Tú, mi guitarra, disparando a tu hermano. Te enseñaron a jugar con la muerte, niño del Líbano, de Nicaragua, de cualquier frente. Yo te he visto por ahí colgándote de las micros con tu cajita de calugas. Trabajas, ya sabes lo que... Cada generación se cree predestinada para rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo rehará. Pero quizás su tarea es mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Esto lo escribió hace muchos años atrás, muchos, Albert Camus. La gente de Orán vio las ratas salir de las alcantarillas. Las vio girar sobre sí mismas y morir en las calles. Escuchó los lamentos de los primeros ciudadanos o conciudadanos infectados. Sintió la plaga acercarse hacia sus hogares, pero no lo creyeron. Pensaron que ese tipo de cosas no podían ocurrirles a ellos. Cuando el ejército nazi entró a París en junio de 1940, los parisinos no lo podían creer. Francia caer ante el enemigo vencido en la guerra pasada, impensable. El México moderno, el que va rumbo al primer mundo, el México de la transición democrática, en guerra. No, eso no nos puede pasar. ¿Qué van más de 150.000 muertos? Imposible. Te encontré en cierta vereda, gastado, tardío. Las plagas, en efecto, son una cosa común, pero es difícil creer en las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas. Cuando estalla una guerra, la gente dice: esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda, una guerra es evidentemente demasiado estúpida. Pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal. Es un mal sueño que tiene que pasar, pero no siempre pasa. Tu tiempo ha sido tan corto y tan incierto es el resto. Estás pagando pecados que ni sabes cometerlos. Te han visto toda la vida y no aprenden a querer. No se entienden los que trazan. La semilla es ventura maderera, por llegar es el óvulo fecundo de estas vidas, por brotar es tomar el día y ponerle a la en los pies, es no dejarlo nuestro para después. Si la riegas y la cuidas, has de hacerlo cada día. Solo así verás vendimia donde hay ramas heridas. Búscala en la orilla de esos sueños que agonizan detenidos. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros. Se olvidaban de ser modestos, eso es todo, y pensaban que todavía todo era posible para ellos. Lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas. Yo te he visto por ahí colgándote de las Me sorprende la manera en que la economía nacional sigue funcionando como si nada pasara. Cómo la bolsa especula y la señora acude tranquilamente al supermercado o a la feria por sus verduras. Cómo los periodistas van al trabajo sabiendo que hay compañeros, colegas del gremio que desaparecen y mueren. Cómo los candidatos hacen campañas y cuyos discursos corresponden a otra realidad, a un país ficticio. ¿Cómo podemos seguir con nuestras vidas diarias, ignorando lo que sucede, ignorando el olor a sangre y de sangre sobre el asfalto, como la de nuestros vecinos, que acaba de ser infectado por la plaga? Que han visto toda la vida y no aprenden a quererte. No se entienden los que trazan caminos de tu suerte. Lo prematuro de la muerte de tu futuro. Ciertamente, como alguna vez lo dijo Albert Camus, no podemos crear un mundo en donde ya no se asesine a los inocentes. Pero juntos, con todas esas voluntades unidas, podemos hacer un mundo en donde su dolor y su muerte disminuya. Esto lo escribió Javier Sicilia. Te encontré en cierta vereda, gastado y tardío, cual si te hubiese tirado y pisado la gente. ¿Qué le pasa a este planeta contigo? En una madrugada de un 28 de marzo, un padre recibió la peor noticia de su vida. Su hijo había muerto, no solo muerto, sino asesinado. Su joven cuerpo encontrado en la carretera de Temixco. Cuando Javier Sicilia regresó a Cuernavaca, se encontró con que un movimiento se había gestado. Grupos de estudiantes, de artistas, amigos y desconocidos se habían organizado para exigir justicia y colocar una ofrenda floral en el Palacio Monumental, en el Palacio Municipal. La muerte que mató al hijo del poeta, la muerte que mató a la poesía, fue la última gota que derramó el vaso de indignación mexicana. La muerte de Juan Francisco se sumó a una larga lista de agravios. Dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados en su propia universidad. Los adolescentes y mujeres masacrados en Juárez, los niños muertos del ABC, la desaparición del vaquero galáctico. Y no aprenden a quererte, no se entienden los que trazan los caminos de tu suerte. Convertida en duda y en anhelo, el hombre es un perdón y una embestida, un volcán y un deshielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, ¿por qué lo vigilan? ¿Por qué le mutilan su carrera loca? ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe? Las almas hechas de roca, ¿por qué? Díganme por qué. El hombre es la gacela malherida que llega sin consuelo a llorar a una esquina de la vida, igual que un pequeñuelo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, ¿por qué lo vigilan? ¿Por qué le mutilan su carrera loca? ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe? Las almas hechas de roca, ¿por qué? Díganme por qué. El hombre es como el ave sorprendida en mitad de su vuelo por una libertad malentendida que la hace atarse al suelo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, ¿por qué lo vigilan? ¿Por qué le mutilan su carrera loca? ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe? Las almas hechas de roca. ¿Por qué? Díganme por qué. ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe? Las almas hechas de roca. ¿Por qué? Díganme por qué. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad nació aquel día sombrío. En la entrevista que dio Javier en el Palacio Municipal, dijo en una frase el sentir de todos los mexicanos: estamos hasta la madre. A partir de esa desgracia, comenzó a realizar acciones en contra de la guerra del narco. La marcha nacional, las caravanas, los diálogos por la paz, acciones en sí necias. ¿Por qué no es necio hacer marchas y diálogos que al final no resolverán nada? ¿Nos escuchó el gobierno? ¿Se ha detenido la sangre? La trágica respuesta es no. Pero el movimiento se justifica por su autoridad moral, por el cobijo que le ha dado a las víctimas, por darle nombres a nuestros muertos. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad rescata su memoria. Cuando la plaga dominaba Orán y todos los aspectos de la vida diaria, a Tarrú se le ocurrió la idea de realizar brigadas sanitarias, teniendo como miembros a voluntarios. El doctor Rue, Joseph Grant, Raymond Rambert y hasta el padre Panelú se unieron a las brigadas. Arriesgaron sus vidas para luchar en contra de la plaga. En la Francia ocupada, un grupo de ciudadanos, incluido Camus, decidió ir en contra del espíritu decaído y entreguista de muchos de los franceses. Armaron la resistencia y desde la clandestinidad combatieron al poder invasor nazi. Pero como escribió Camus, lo sorprendente no es que estos grupos hayan luchado en contra del mal, sino que lo sorprendente sería que no hubiesen hecho nada. Suerte. Lo prematuro de la muerte de tu futuro, ¿de qué le sirve a la paz? La intención del cronista no es dar aquí una a estas agrupaciones sanitarias más importancia de la que tuvieron. Es cierto que, en su lugar, muchos de nuestros conciudadanos cederían hoy mismo a la tentación de exagerar el papel que representaron. Pero el cronista está más bien tentado de creer que, dando demasiada importancia a las bellas acciones, se tributa un homenaje indirecto y poderoso al mal. Pues se da a entender de ese modo que las bellas acciones solo tienen tanto valor porque son escasas, y que la maldad y la indiferencia son motores mucho más frecuentes en los actos de los hombres. Esta es una idea que el cronista no comparte. El mal que existe en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia, y la buena voluntad sin clarividencia puede ocasionar tantos desastres como la maldad. Los hombres son más bien buenos que malos, y a decir verdad, no es esta la cuestión. Solo que ignoran más o menos, y a esto se le llama virtud o vicio, ya que el vicio más desesperado es el vicio de la ignorancia, que cree saberlo todo y se autoriza entonces a matar. El alma del que mata es ciega, y no hay verdadera bondad ni verdadero amor, sino toda la clarividencia posible. Entienden los que trazan los caminos de tu suerte, lo prematuro de la muerte. ¿Cuánto demora el hombre en entender? ¿Cuánto demora en discernir? Esperaré hasta que salga el sol, en triste y bella oscuridad. Tarda la flor para abrir tu pecho al fin, tu corazón. No sé si mucho sé o poco al fin, solo sé que te quiero a ti. Navegan todos a donde van. Atardecer, silencio, respiro hondo. Después de días, trabajar. Me vi en tus ojos sin querer. Caí profundo. Amor, quizá. No sé si mucho sé o poco al fin. Solo sé que te quiero a ti. Quiero paz, quiero una pausa. Quizá morir de amor en tu mirada, sin pasar. Quiero paz, quiero una pausa, quizá morir de amor en tu mirada, sin pasar, sin Por eso nuestros equipos sanitarios que se realizaron gracias a Tarru deben ser juzgados con una satisfacción objetiva. Por esto el cronista no se pondrá a cantar demasiado elocuentemente una voluntad y un heroísmo a los cuales no atribuye más que una importancia razonable, pero continuará siendo el historiador de los corazones desgarrados y exigentes que la peste hizo de todos nuestros conciudadanos. Niño del Líbano, de Nicaragua, de cualquier frente. Los que se dedicaron a los equipos sanitarios no tuvieron más gran mérito al hacerlo, pues sabían que era lo único que quedaba, y no decidirse a ello hubiera sido lo increíble. Esos equipos ayudaron a nuestros conciudadanos a entrar en la peste más a fondo y los persuadieron en parte de que, puesto que la enfermedad estaba allí, había que hacer lo necesario para luchar contra ella. Al convertirse la peste en el deber de unos cuantos, se la llegó a ver realmente como lo quiera. Esto es cosa de todos. Esto fue escrito por Camus en La Peste. Tu tiempo ha sido tan corto y tan incierto es el resto. Estás pagando pecados que ni sabes cometer. Llega siempre un tiempo en que hay que elegir entre la contemplación y la acción. También fue escrito por Camus en El mito de Sísifo. Las cosas no han ido para nada bien. La sangre sigue derramándose. El movimiento por la paz ha perdido su momentum mediático. Ha ganado la indiferencia y apatía del mexicano. Y lo que es peor, varios de sus miembros han sido asesinados. Debo admitir que cuando mataron a Nepomuceno, la noticia me dio un golpe que apagó mis ganas de participar en la sociedad. Mataron a un padre que buscaba a su hijo. ¿Quién más sigue? ¿Por qué no se ha detenido la guerra? Esto no tiene remedio, me dije. Me olvidé de Camus por un momento, un instante de flaqueza. Una cosa es leer y aprender y sentir en el corazón las ideas que se están compartiendo en el texto. Otra es vivirlas. El mito de Sísifo. Ahí se resume todo lo que las luchas humanas deben ser. Luchas trágicas, luchas sin esperanzas, porque el mundo no es justo, es absurdo. Te pusieron donde nunca despiertan los sueños. En el teatro donde ensayan escenas nucleares. Eres presa fácil del abandono. Niño sin pan ni cariño que yo. Ha sido tan corto y tan incierto es el resto. Me viene Camus a la mente. Tenemos la batalla perdida, pero hay que volver a intentarlo, como Sísifo, y eso hace la grandeza de los seres humanos. Me gusta mucho el final del mito de Sísifo, en el ensayo de Camus, cuando va descubriendo que Sísifo, después de haber llevado la piedra otra vez, se le vuelve. Lo describe bajando en medio del atardecer, casi en la noche, al fondo del valle, cuando recoge su piedra para volver a iniciar el ascenso. Allí tiene una frase muy hermosa que dice: hay que imaginarse a Sísifo feliz. Creo que ahí está una de las grandezas del ser humano, que pese a tener la batalla perdida, no pierde la esperanza de que un día podrá subir la roca. Esto lo escribió Javier Sicilia. Música. soñé que había pasado mucho tiempo. Hombres se mataban unos a otros y yo era uno de ellos y que volvía a casa con las manos rojas de sangre y te encontraba hecha una viejita y este jardín ya no era jardín, era una lápida de cemento y el pusicate ni los pajaritos y los árboles ya no estaban ahí. Tuve un sueño, mamá, soñé que había pasado mucho tiempo tengo miedo, mamá, yo no quiero. Sintonizándonos con la paz, sintonizándonos con los nuevos tiempos. Usted está escuchando este espacio de Agencia de Noticias Medio a Medio, producido para las radios comunitarias. Seguimos en este capítulo dedicado a Camus y el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieu tenía presente que esta alegría está siempre amenazada, pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. Esto estaba escrito por Camus en La Peste. Y tan incierto es el resto, estás pagando pecados que ni sabes cometerlos. Lo más hermoso del movimiento por la paz con justicia y dignidad es el contacto humano que se ha hecho. Las historias que se contaron en los camiones mientras las caravanas recorrían el país, el sosiego que uno puede ofrecer a una madre llorando, a un niño huérfano, el abrazo, el tacto de la piel. Sentir la carne del otro, no solo su sudor, sino su humanidad. Todos los que tenemos corazón sentimos el dolor que aqueja a nuestro país, a nuestros hermanos. Vamos por la vida sin aliento, sin esperanza, preguntándonos cuánto tiempo más, cuántos días podremos, nosotros, individuos, nosotros, resto de polvo, sobrevivir en el universo. Nuestra sociedad, o más bien la falta de sociedad, nos ha hecho enfrentar nuestros problemas individualmente, desamparados. Y de pronto te encuentras en la plaza de la ciudad, escuchando los testimonios de las víctimas, escuchando el horror del padre mutilado, de la hija que nunca regresó a casa, y lloras. Pero también nace en ti algo extraño, un verdadero misterio. Ya no te sientes solo. Te encuentras en el otro, y entonces vamos caminando juntos por la tierra que huele a muerte. Eres presa fácil del abandono, niño sin pan ni cariño que yo. En la experiencia absurda, el sufrimiento es individual, a partir del movimiento de rebelión. Tiene conciencia de ser colectivo, es la aventura de todos. El primer progreso de un espíritu extraño consiste, por lo tanto, en reconocer que comparte esa extrañeza con todos los hombres y que la realidad humana, en su totalidad, sufre a causa de esa distancia en relación con ella y con el mundo. El mal que experimentaba un solo hombre se convierte en una peste colectiva. En nuestra prueba cotidiana, la rebelión desempeña el mismo papel que el cogito en el orden del pensamiento. Es la primera evidencia. Pero esta evidencia saca al individuo de su soledad. Es un lazo común que funda en todos los hombres el primer valor. Yo me rebelo. Luego nosotros somos. Albert Camus en El hombre rebelde. Parece que estamos perdiendo el asombro, acontece que ya nada nos estremece. Parece que estamos perdiendo el asombro al ver diseminada en corpúsculos nuestra carne, al ver suplantados por adocretos los viejos árboles. estamos perdiendo, el asombro acontece que ya nada nos estremece. Parece que estamos perdiendo el asombro al ver cual verdad el engaño de los reveses, la complicidad silenciosa de tanta gente. Estamos perdiendo el asombro, acontece que ya nada nos estremece. Parece que estamos perdiendo el asombro al ver deportados los hijos del mar, al ver relegados al sol y a los peces, al sol y a los peces. Entonces, cuando Javier escribía su último poema en el vuelo de regreso de Filipinas a México, los versos llenos de llanto y dolor también escribía por nosotros, porque nos mataron a nuestro hijo. El mundo ya no es digno de la palabra. Nos la ahogaron adentro. ¿Cómo te asfixiaron? ¿Cómo te desgarraron a ti los pulmones? Y el dolor no se me aparta. Solo queda un mundo, por el silencio de los justos. Solo por tu silencio y por mi silencio, Juanelo. Yo te he visto por ahí colgándote de las micros, con tu cajita de calugas trabajando. Ya sabes lo que es ganarse la vida, niño de cualquier avenida latinoamericana. Hace más de 2 años que vio la luz, a raíz de esta desgracia, el movimiento por la paz con justicia y dignidad allá en México. Mi corazón, nuestro corazón, está con todas las familias del MPDJ, con las víctimas, con los amigos que hemos podido hacer a través de los intercambios. Ha sido muchas las experiencias que hemos compartido y seguramente muchas las experiencias que ellos han vivido. Creo que es justo agradecer a todos los que han caminado tratando de mejorar nuestras vidas. Desde allí, desde su rincón, solitario y solidario, haciendo que los malos vientos cambien de dirección. Cierta vereda, gastado y tardío, cual si te hubiese tirado y pisado. pasado la gente. ¿Qué le pasa a este planeta sintonizándonos con la paz, sintonizándonos con el nuevo tiempo, con los nuevos tiempos. Es una producción de Agencia de Noticias Medio Medio para su radio comunitaria. Usted puede volver a escuchar esto en nuestro sitio www.agenciadenoticias.org y descargar allí el programa Sintonizándonos con la paz. El próximo domingo tendremos una hora más de este encuentro con la paz.